programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's you time, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un jueves más de Mantequilla de Tucanguil. Un jueves de verano en el cual nos escuchan, nos oyen a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y a través, eventualmente, de Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Estamos aquí en un jueves más de cine y series. Como les anunciamos en nuestras redes sociales, vamos a estar hablando de un poco en general, ¿no?, cómo han sido estos episodios de La Mantequilla veraneros. Vamos a estar hablando del proceso creativo, pero dado que nuestro estimado colega Asperín Abdo, quien traía nuestro invitado, está una vez más atrasado, unas dos chicas muy amables aquí me van a ayudar en el primer segmento y vamos a estar un poco conversando sobre las películas favoritas de ellas y por qué les gustan, ¿no? Y bueno, quieren presentarse, chicas, ya les agradezco por esta invitación improvisada que aceptaron. Y si quieren presentarse, por favor. Hola, mi nombre es Eugenia Novoa. ¿Qué te puedo decir? Soy una persona disruptiva. Muy bien. Bueno, mi nombre es Michelle. Y digamos que soy una activista juvenil. Voluntaria. Eso les estaba oyendo un poco. Ajá. Del programa anterior que estaban contando, ¿no? Si quieren, al final de este segmento, de este mini segmento que vamos a hacer, nos pueden contar un poco a qué se dedican, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, en este programa hablamos en general de todo tipo de películas, de series, y es bastante, como han de haber notado, relajado, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, justamente en el tema que les propuse, 5 minutos antes de que empecemos, si hay un, para ustedes, ¿hay un tipo de cine en específico que les llame más la atención? ¿Prefieren ver series o ahorita están aficionadas a alguna película en especial, alguna serie en especial? Como saben, hay épocas, ¿no? ¿Qué es lo que más les atrae a ustedes en ese aspecto, en este mundo artístico del cine, ¿no? Chuta, qué pregunta la tuya, loco. A ver, verás, en el tema del cine es tan amplio, pero tan amplio, que no sé si te puedo decir que me gusta un estilo en particular. Ajá. Te puedo decir que sí tengo el tipo trauma hollywoodense que me pongo a llorar cuando veo, ¿qué te digo yo? Clueless. O sea, soy súper así, emocionante. Sí, sí te llega. Claro, de ley. O sea, me vuelve loca. Pero, o sea, por otro lado, es como, sí hay cierto tipo de películas que me parecen maravillosas. Yeah. A ver, una que se me venga a la cabeza, una de mis favoritas, podría ser esta de, la de Requiem for a Dream. Buena. Claro, claro. Darren Aronofsky. Ajá, ¿cuál más me parece? ¡Ah, qué bestia! Fight Club. ¡Qué bestia, qué buena que es Fight Club! Sí, es como que una de las mejores. De ese tipo de películas que te quedas así, ¿qué pasó? Pero también te dan un golpe existencial, digamos. Ajá, que es como que dices, oye, siempre me he estado mintiendo así. Siempre he tenido un doble yo. Como que todo es una mentira, weón. Yo me miento todos los días. La sociedad me miente o soy yo. Pero, y también hay como que películas tipo, no sé, había una época en Ecuador que sabían poner tipo 12 de la noche las películas de cine alternativo latinoamericano. Ah, eso no ¿te sabía. Acuerdas? ¿En qué can- Ecuador TV o? Creo, era en Ecuador TV. ¿Qué decía que bien que era eso, no? Porque yo la otra vez me estaba acordando de las épocas que Coavisa ponía pie grande, ¿se acuerdan? Un piecito grande, la del dinosaurio. Ah, de leche. Es que sí, vi claro, hasta un meme claro. Que decía cuando, y, claro, y era Coavisa, claro, ¿no? Que hablaba. Cuando no sabes qué poner en feriado, y ponían la de pie pequeño, pie pequeño, pie no pequeño. Pie grande. Y decían, la vieja confiable. La pero, vieja confiable de ley. El clásico meme, ¿no? Pero esto no sabía, pues esto... Ah, entonces ponían las de cine más latino. Sí, y eran buenazas. Me hacen falta, la verdad. Sí. ¿Te recuerdas de alguno en específico? Verás, no me acuerdo el nombre, porque generalmente era como que te ibas a dormir y te quedas siempre dormida, despierta y veías la película, así. Pero sí, eran todas de estos así como full narcotráfico. Pero no así, César Escobar, no. ¿César Escobar o Pablo Escobar? Ay, cierto, es Pablo. Lo has rebautizado. Que no me he visto la serie, es de lo peor. Y mis amigos de internacionales son como que te dicen, ¡ay, sí! ¡Pablo Escobar, eres latina, Pablo Escobar! ¿Traficas drogas tú también? Ajá. Ay, ¿cómo se llama esa serie de Netflix que todo el mundo está traumado? ¿Narcos? Narcos, ajá. Sí, yo sí me he visto Narcos, sí. Aprendí español con Narcos y todo así como bacán, loco. Yo nunca me lo vi. Jamás le he visto. Entonces, recapitulando un poco, bueno, tienes este gusto hacia cierto tipo de peli hollywoodense, tipo como las que ejemplificaste, Wrecking for a Dream, Fight Club, y también te gusta el cine latino. Entonces, de lo que me encanta el cine alternativo latino, me fascina. Hay una película muy buena, una argentina, en la que, bueno, yo soy abogada como preámbulo. Entonces, hay una película en la que te hablan de los procesos judiciales en Argentina y no me acuerdo el nombre ahorita. ¿No es El Secreto? Bueno, El Secreto de sus Ojos no es... O sea, hay un tema judicial, pero es de este... Creo que sí es de esa. Que está muy relacionado al fútbol y que hay un plano muy popular en un estadio que le encuentran a un asesino. Que lo buscaban hace tiempos. Era, no sé si te suena. La que te estoy diciendo es la de un asesino que... Que le empiezan a buscar así. Uh-huh. Pero el tema es que es todo un proceso judicial de cómo lo buscan y cómo le encuentran, y al final le encuentran como que en una granja. Es algo así rarazo. Pero es tan buena la película, suena, argentina. Me suena El Secreto de sus Ojos, porque a este mijo lo encontraban igual en una casa. Es de esa, la que le encuentran en la casa. Sí. Ajá. Pero El Secreto de sus Ojos. No quiero ejemplificar solo argentinas, ve. Ecuador, qué calidad, loco. O sea, Ecuador tiene tanto potencial de cine. Claro, sí, hay un gran potencial. El problema es que no hay un gran apoyo, ¿no? Creo que tenemos una llamada, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta eso, tú cuéntanos un poco. ¿Cuál es tu, a qué te inclinas más? Yo tengo dos líneas. Ah, tenemos una llamada, chico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. ¿Aló, sí? Nuestro invitado. Sí, bueno, aquí estamos en camino, íbamos oyendo el discurso y queríamos recalcar lo buena que es esa película argentina de la cual carecemos del nombre, pero vendría siendo El Secreto de sus Ojos, creo. Es esa, mi estimado Tarek Zeyn, es esa. Es El Secreto de tus Ojos con Ricardo Darín, es el protagonista, ¿no? Qué bueno. Corríjanme. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, en 3 minutitos estaremos juntos oyendo tratar los temas importantes. Listo. Gracias. Entonces, nos decías. Te decía que yo tengo como dos líneas. Desde chiquita, ajá, me encantaba leer cómics y coleccionar muñecos de acción. Y entonces, el universo Marvel, ajá, me encantan las películas de Marvel. Y lo que decía Eugenio, sí, creo que he visto todas las películas ecuatorianas desde Rabia, sí, desde las películas de Rabia es muy de, buena, de pero... Sebastián Cordero. Entonces me encanta mucho el cine ecuatoriano también. Sí, o sea, creo que es un gran referente, ¿no? Sebastián, sí, Cordero, en temas de muchas películas de aquí. Uh-huh. Aunque ahora hay un sinfín de realizadores haciendo pelis, yo me he dado cuenta, pero claro, muchas se quedan a veces a medio camino, estancadas. Y es por este tema, ¿no? Que no, el arte no es una prioridad aquí. Como muchos elementos no son una prioridad, ¿no? Entonces eso, muchas cosas importantes, ¿eh? No son una prioridad aquí, y eso es un gran daño. Entonces, buenazo, chicas. Me agrada haber podido medio conversar con ustedes ahorita. Y bueno, justamente lo que les ofrecí, ¿quieren un poco recordar? Capaz las personas que ahorita nos escuchan no oyeron lo que ustedes estaban presentes en el programa anterior. ¿Quieren un poco hablar brevemente de lo que ustedes se dedican? Verás, más bien que hablar de lo que me dedico, porque creo que tengo la suerte de tener un espacio chévere, que está muy aparte. Verás, el tema que pasa en Ecuador es que hay mucha gente, a mi parecer, obviamente, que tiene esas ideas locas, súper bacanes, y en el cine es bien difícil ejecutar, porque necesitas mucho presupuesto y muchas ganas. Yo tengo un amigo que se mandó una película y el man es bien pro. Y el man ahorró muchísimo y su película nunca despuntó. Y, o sea, el mundo del cine es bien fuerte. Pero bueno, yo creo que la forma de cambiar es cambiando el chip. Claro. Y tú cambias el chip a través de siendo disruptivo, o sea, pensando diferente, así, definiendo cosas distintas, ¿cachas? Y dándote la oportunidad de hacerlo. Y esa oportunidad de hacerlo que nosotras, tanto Michelle como yo, nos estamos dando es en el Youth Action Fest, 19 de agosto. Próximamente. Próximamente. Pareció anuncio. Los jóvenes se toman el centro histórico. Pareció el anuncio de un estreno, sí. Muy bien. De ley. Y más o menos, entonces, ¿qué van a hacer en este evento? Vamos a festejar el Día de las Juventudes, ¿no? El pasado 12 de agosto fue el Día de la Juventud a nivel mundial. Entonces, Youth Action Hub está organizando esta fiesta de las juventudes este 19 de agosto. Va a ser en el Centro Cultural Metropolitano y en la Plaza Grande. Desde las 9 de la mañana vamos a tener islas interactivas, va a haber un concierto de electrónica, van a haber varios emprendimientos también. Así que queremos extenderles la invitación. Muy bien, así para todos los que nos escuchan están invitados. Oye, no sabía que había el Día de la Juventud. Pero no sé si ya puedo ser parte de él porque me siento viejo. No, yo siempre me sentí vieja. Yo nací vieja y moriré joven. Oye, pero... Como esa película es buenaza, bebón. ¿Cuál? La de este man que nace viejo y muere joven. Ah, creo que sale Robin Williams ahí. No. Brad Pitt. Y nace viejo. ¿Pero cómo? ¿Es un feto viejo? Como una... Es raro, ajá. ¿Cómo era que se llamaba esa película? Es The Weird Story of Benjamin Button. Benjamin Button. Yo lo que me acuerdo del título era Benjamin Button. Es en verdad Weird Story. Y viene de un libro, creo. Ah, es buena. Y él, claro, nacía viejo. Se muere niñito. Se muere bebé. Se vuelve embrión. Cuando se muere, ya es bebé y se vuelve embrión. Ajá. Y cuando nace, era un viejito. Ah, mira tú. Claro, sí, me acuerdo de eso, pero no le he visto Benjamin Button. ¿Qué? Es como que no te hubieras visto Run, Forrest, Run. Sí, es verdad. Sí. Es que hay muchas pelis, ¿verdad?, que son consideradas un clásico, un referente, y que a veces muchos así llamados cineastas o amantes del cine no hemos visto. ¿Sí? Entonces, sí. Eso pasa siempre. Sí, ever. Tal vez por eso eres tan especial, ¿cachas? Porque no te dejaste influenciar mucho por lo que supuestamente es un hito. Puede ser, o tal vez me dio pereza ver. Puede ser cualquiera de las dos. Sí, cualquiera. O ahora ya tienes la oportunidad de verla. Sí. Toda la razón. ¿Y cuáles son pelis o series que ahorita ustedes tienen ganas de ver así? ¿O alguna peli que les trinque así? Ya las vi. Ya las vi todas, ¿sí? ¿Tú? ¿Algo que Chuta, no tengo tele en mi casa y me toca. Eso es bueno. Es y que no la tengo tiempo. La programación, no creo que te pierdas mucho, porque la programación televisiva aquí es bastante decadente y no es nada constructiva. Pero, por ejemplo, ¿no ves cosas online o Netflix? Sí, verás. A ver. Verás, primero, y quiero dejar esto muy claro. No veo God, no me he visto, no soy parte de esa tribu mundial. Tribu. Pero... De hecho, haces bien porque el final te va a quitar bastante sabor, así. O sea, Game of Thrones. Es tremenda serie. Las primeras temporadas fueron muy bien escritas, pero el final como que lo arruinó todo. Entonces, sí, no la ves porque, o sea, vele en algunas referencias como que llegaron en la cabina. Mira las primeras temporadas, pero ya las otras, las últimas, no. Y tú, te vino a la mente... Exactamente. House of Cards, esa es buena y esa es media política, ¿no? Serie, pero... Y es de la política de Washington, sí. Así. ¿Sabes cuál es Pro Suits? Esa, es bueno. esa la hemos citado muchas veces aquí. Oye, Breaking Bad. Otro clásico. Eso sí. Y de ahí, me da ganas de ver My Little Pony. ¿Pero ese es un dibujito animado? No, estoy jodiendo. Ay, no. Ay, ay. Ay, ay. Bueno, chicas, les agradezco mucho por este pequeño segmento que me ayudaron. Ya llegaron nuestros colegas ahí en la cabina. Y bueno, sí, ¿cuándo era la fecha del festival? ¿Qué? 19 de agosto vamos a tener un festival de electrónica, vamos a tener comida, emprendimientos, vamos a tener recorrido por los ODS, Plaza Grande, Plaza San Francisco, Centro Cultural Metropolitano, completamente gratis, completamente posible, sin un centavo. Y si pueden, aunque es Día de la Juventud, ¿pueden ir viejitos? Obvio, ya, sí, todos somos jóvenes. Ah, ya, o sea, es la juventud del alma. La juventud dure para siempre. La juventud de ahora es la juventud de siempre. Ya. Gracias, don Panchito. Entonces, una vez más, muchas gracias, chicas. Ahí les va una canción puesta por nuestro don Panchizo y al regreso ya venimos con nuestros colegas de invitado. Gracias. Don't underestimate the things that I can do. 'Cause there's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch that's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking almost had it all. Scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Story to be told. I've heard one on you. Go make your head burn. Think of me in the depths of your despair, making a home down there, 'cause mine sure won't be shared. Buenas noches, amantes del cine y de Love Snacks. Estamos de vuelta, una vez más, de la mantequilla Tucanguil. ¿Estamos de vuelta o llegaste, cacho? Estamos de vuelta, porque ahí claro, estamos. La mantequilla en general. La mantequilla está de vuelta. La manteca del pochoclo. Estamos aquí, ahora sí, vivitos y coleando con nuestro invitado. Muy buenas noches con todos. Un gusto estar aquí en este programa tan refinado. Y bueno, espero las indicaciones de aquí de los dueños para poder seguir con esta conversación tan placentera. Para poder charlar. Claro, al principio estuve anunciando, ¿no?, que hoy el tema iba a ser el proceso creativo. Claro, hoy queremos hablar y eso de, es muy vasto, de eso. Es que el proceso creativo, ¿qué es el cine? El cine es contar historias. Y las historias, ¿cómo salen? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se crean? Hoy tenemos la suerte de tener a un joven que está escribiendo una novela. Ah, ¿una novela está? Básicamente. Y yo, cuéntanos. Siga, por favor. Bueno, todo comenzó como un hobby porque tú sabes que a uno le brotan ideas de vez en cuando y un día comencé a notar las ideas que me brotaban. Y una vez que comienzas a notar las ideas, tienes el impulso de llevarla adelante. Entonces, en estos días comencé a escribir una novelita, sí. Oye. Así comienza el proceso creativo, anotándola. Pero es ficción lo que te estás inclinando. Bueno, es una ficción medio realista. O sea, intento hacer ficción del mundo real. Porque yo me imaginé que iba... Un realismo mágico, creo que mencionas. Casi podrían decirlo así, pero es más futurista que un realismo mágico. Futurista, ¿sí existirá? Estarás innovando. Cuéntanos la idea de tu novela. ¿De dónde sale? ¿Cómo, qué estabas en la ducha? Dijiste, ¿y si el mundo fuera...? Bueno, estaba yo conversando con unos amigos y por ahí tú sabes que la vida lo lleva uno, siempre está en indecisiones de dónde debe estar, de qué hacer. Y se me ocurrió, ¿cómo sería el mundo si pudiéramos estar en dos lugares al mismo tiempo? Entonces, quería escribir una novela en la que básicamente la tecnología avanza lo suficiente para que las personas puedan dividirse en dos, pero el pequeño secreto es que puedes tener dos cuerpos, pero un solo cerebro. O sea... Pero tu cerebro solo va a estar en uno de los dos lugares. O sea... Claro, más estar que todo, físicamente puede, en un lugar, pero en otro. Físicamente está en dos lugares, pero mentalmente también está en los dos, pero medio con la conciencia dividida. Es como que yo ahorita estoy hablando contigo, pero por otro lado estoy yo, que sé, en el cine, o en una carrera de Fórmula 1 o algo así, o en el fútbol, y estaría medio ausente en los dos lados. Tipo, estaría babeando y... Claro, yo estaba discutiendo. Oye, me parece tremenda idea. Claro, me parece una idea así como para película. Habrá habido, o sea, verás, yo, si quieres, por ahí surgió la idea de que estás casi como en piloto automático, decías, ¿no? Algo así. Como o sea, estoy luchándome en Alemania, digamos, me invitaron un hot dog me invitaron a comer un insecto en China. Piloto automático, me voy a comer mi insecto. Bueno, algo así. También pasa que el otro cuerpo también tiene que caminar. Dije que te puedes separar, no teletransportarte, ¿ah? Claro, pero lo del piloto automático, o sea, no sí, te claro, queda como... puede estar físicamente en dos lugares. Sí, físicamente en claro, dos lugares. Claro, eso implica muchas cosas, porque dices, ¿y si es que...? O sea, primero tienes que pensar como el creador de ese mundo imaginario. Dices, ¿y si les pongo conciencia a los dos, pero tú la manejas y todo queda ahí? ¿O les pongo babear, o les pongo como el uno desconectado totalmente? ¿Y si pones el uno en China y el otro en Ecuador, y así el uno es de día y otro es de noche y duermen las 12 horas y así te conectas? O sea, hay muchas... ¿cachas? Exacto, pones un decalaje horario entre los dos y de repente no importa que el uno esté en piloto automático, que está dormido. ¿Sabes qué? Es muy interesante este tema, porque igual ponte cuando un escritor, un guionista X está escribiendo, de cierta forma igual... salen varios yos de él, ¿sabes? Porque al final lo que plasmas muchas veces en tu guión es un reflejo de una parte de ti mismo, por así decirlo. Entonces, también te divides, ¿no? Entonces, en tu idea ya está esa división, ¿no? En la misma historia. En la misma historia está la división. Bueno, por ahora la idea es contar la historia de cómo sería el mundo, pero claro que más luego, una vez que ya, por ejemplo, el problema que me planteaste aquí, ¿qué haces si el uno está dormido? Bueno, pues cuando estás dormido sueñas, entonces si tu alter ego está dormido, quiere decir que... ¿Y qué tal si el sueño es lo que está haciendo en el otro país? ¡Esto ya me suena a una nueva Inception! Imagínate. Mucho por eso, muchas cosas que pensar. Pero una vez que ya encuentras, yo qué sé, por ejemplo, los juicios ya nunca serán los mismos, porque no podrás probar que no estuviste en el otro lugar, a menos que demuestres que no eras dos personas en ese momento. Cacha, eso decía mi papá. Decía como, imagínate, si estás en el estadio y te cachan que estabas en el estadio del trabajo y te dicen, no estabas trabajando, y tú... no, también estaba trabajando. Las dos. Entonces, claro, pero una vez, entonces tengo la idea de poner, ¿no es cierto?, cómo sería la sociedad con eso, solo que luego tengo que encontrar una historia más recondita, una novela más personal. O sea, de quieres una persona, contextualizar y de ahí ir hacia un personaje, ¿no? Y de ahí, claro. Y ese es el problema que tengo, todavía no encuentro cuál sería la historia. Y por eso estamos aquí, en el proceso. Para descubrirla. Procesando la creatividad es de cada uno. Esa ha sido la sorpresa, no es que vamos a hablar solo del proceso creativo. Este programa va a ser un proceso creativo. Acaban de ser incepcionados. Entonces, sí, o sea, dime, Salva, si tú ¿qué historia te parecería más interesante dentro de, digamos, tú y yo, que hemos visto muchas historias, hemos visto un montón de películas, leído suficientes guiones como para decir, ¿qué historia tendría un interés suficiente que para despertar a un espectador, en un lector, dentro de esta idea, de este mundo? ¿Sabes qué? Yo creo que pegaría mucho, y si ya tienes este... ¿Y adivina qué película le mostré? ¿Adivina? ¿Memento, cacho? Una película le mostré al Tarek, que hemos debatido aquí. La teta asustada. En relación a este tema. A dividirte en dos. ¿No te acuerdas? 3%. No, película, no, me dice. Una película. A dividirte en dos. No, ¿y quién se divide en dos en 3%? Nadie. La sociedad. La sociedad. No, pues digo, cronocrímenes. Ah, claro, pero ese es el ejemplo de lo que no debes hacer. Porque esa peli es más falencia que peli. A Tarek le encantó. ¿Te gustó Cronocrímenes? Me gustó la película. Bueno, podría. Ah, tiene elementos buenos, ¿no? Sí, tiene sus cosas, tiene sorpresas. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntaste, yo creo que pegaría, ya tienes como que contextualizado un universo así futurista, donde tienes esta división en dos, ¿no? Yo creo que para capturar al lector, pegaría que las historias que vivas sean muy humanas, o sea, me refiero a que, qué sé yo, que tenga problemas con la novia, o que tenga un problema de que, ¿cómo hago a pagar dos arriendos en dos diferentes países? Se me ocurre eso porque ya cuando tienes algo de, digamos, bueno, de ciencia ficción o algo distópico que cambie de la realidad que tenemos, para conectar con el lector tiene que ser la historia, ya que cuentas, muy humana, ¿no? Algo en que te puedas reflejar. Entonces ponte eso, un problema de arriendos o que las chicas estén celosas, así, tenga dos novias y que digan, ¿cuál es la otra? Pero no soy yo, y a la vez sí, no sé, por ahí claro, yo diría, sé que son términos un poco generales, pero... Sí, pero y apenas... Apenas la chica te ve como ausente, ya piensa que estás con la otra, a pesar de que solo estés descansando los ojos. Ahí está. ¿Qué andas claro, soñando, ah? Claro, ese es el tipo de temas que por ahí sí te lleva a una buena identificación con el lector. Por eso. Y sobre todo te lleva a eso que también quería ver, el cambio cultural que conlleva, porque tal vez se vuelve aceptable tener dos novias en esa sociedad. Ponte. Si eres dos tus. Si eres dos tus. Pero ese es el debate. Puedes también ser uno. Tú escoges si eres uno o si eres dos. Sí, es el debate. Es sociedad. Pero, por ejemplo, hay un punto, va a haber... Puedes separarte cuando quieras y volver a unirte. Ah, te vuelves a unir. Sí. No es un, digamos, no es un clon físico. Ah, y no es definitivo. O sea, no es que si te separas... No. Entonces, por ahora. Pero claro. Seguimos aquí dentro del proceso creativo, viendo... Claro, qué es porque lo que pasa es que ahí tienes que ver los dilemas en tu universo. Si eso ya es... Si eso va a ser legal o no. Porque también eso plantea muchos problemas legales en un universo. Bueno, es que... Si lo estoy haciendo de esta forma es porque la idea principal es que muchas veces la gente quiere estar en dos lugares al mismo tiempo y no puede. Entonces, ¿cómo sería el mundo si pudiéramos? Pero puedes, pero no es que estás obligado, ¿no? Claro, no, sí, hay una lógica. No, claro, capaz hay una serie de leyes, ¿qué hacer con tu clon, no? Claro, yo creo que debería... ¿Qué comportamientos puede tener? Claro, yo creo que deberías hacer, por ejemplo, puede inspirarte en iRobot. Donde es como, ¿qué sería el mundo si todo el mundo tuviera un robot? Básicamente la idea es como que hay leyes delimitadas a los robots, hay leyes del clon, claramente. Entonces, Panchito tú... tiene una sugerencia, creo. Panchito nos va a buscar. ¿Sabes qué? Yo creo que es importante que hasta si después esto que te voy a sugerir no lo sacas en tu libro, pero para una guía como para ti como escritor, es que te escribas todas las reglas que tiene tu universo, o sea, ¿qué lo sostiene? Eso hace muchos cineastas y todos, ¿no? O sea, saben su universo y de acuerdo a eso ya funciona la historia. No necesariamente salen las reglas como que prohibido tal cosa. Pero ya ves la actitud de tal personaje funcionando en base a eso. Claro, igual cada ley tiene su historia. Cada ley es como ahora, como en el mundo actual. Cada ley es porque alguien hizo alguna estupidez, esto debería ser ilegal y lo hicieron ilegal. Claro, pero por eso, o sea, habría que formular leyes físicas. Leyes físicas, claro. Porque las leyes son las que van a ir cambiando conforme el mundo va cambiando con eso. Claro, igual... Igual antes de hacer... O sea, tú ten tu historia, normalmente te cuento el desarrollo de una historia para hacer un guión. Lo que tienes que hacer es... creas tu universo. Uh-huh. Así con tus leyes delimitadas, todo. Y generalmente lo que quieres hacer es tener una pequeña historia como la que decíamos. Yo sé, el Señor de la Rienda, lo que sea. Pero tener personajes totalmente delineados. O sea, tú creas tu personaje antes de la historia per se. Dices, el señor Álvaro tiene 46 años... Y le gusta esto, se graduó de tal lugar. O sea, tienes que tener todo un background del personaje, cosa que ya lo tengas como en mente y sepas que si lo pones en tal situación, va a reaccionar de tal manera por esto. Que tenga un trauma de infancia, lo que sea, para que haya eso. Eso generalmente funciona muy bien para ir desarrollando la historia del personaje. O sea, me dices que el proceso creativo es comenzar por el medio para luego ir al principio y luego ir al final. Exactamente. ¿Pero el personaje sería el medio en este caso? Es que el personaje depende cómo... O sea, por ejemplo, si quieres crear una película con 5 personajes, tienes que darle un background a todos los personajes. Porque al final una historia... ¿Qué es una novela? Una historia, a menos que hagas, como decían Benjamin Button, que es como la... Desde que nace hasta que muere, pero al revés. Pero normalmente es un pedazo de vida. Y todo el pedazo anterior tienes que tenerlo tú en mente como escritor, realmente delimitado. Todo ese background. O sea, hasta eventualmente a qué colegio fue. No es que vas a saber qué colegio fue... Pero eso define en parte tal vez su... Claro, si es una pasantía en China, por ahí habla chino, como Doctor House. Ah, ahí está. Doctor, y de ahí das como que una pistita nomás, qué sé yo, el personaje reflexiona sobre algo y dice, oh, ese plato me recordó cuando estudié en China. Pero bueno, volviendo al tema, entonces pistitas, ¿no? Pero eso tú ya lo sabes mucho, claro, más global. Es una gran idea esa, sí, definitivamente hay que... Además, siempre es bueno divagar un poco en la historia. Sí, sí, sí, tal cual. Como lo hacía José Saramago, que te contaba los pensamientos de los perros. Entonces, eso es interesante. Nunca está de más. ¿Qué pensar un perro? Gachas, de ley alguien leyó eso, los pensamientos de los perros, y de repente salió Intensamente. ¿El? ¿Sí, sí, Intensamente? No, no, la película de la niña de 13 años, que tiene los sentimientos en su cabeza. ¿No has visto esa? No. La animación, súper buena, un clásico, ganó un Oscar. ¿Para qué ve? Intensa. Claro, fue, sí tuvo sus. Y en un momento hay los pensamientos de un perro. Por eso digo. La pregunta es, ¿hoy hay publicidad o no hay publicidad? ¿No? ¿Hoy estamos así? ¿A freelance? Al parecer. Ah, bueno, loco, chino. Ah, sí. Bueno. Solo unita ya, entonces vamos con la publicidad, solo unita. Publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deseándoles que cada año sea una institución más fuerte. La Casa de la Cultura tiene una historia extraordinaria y un valor extraordinario para los ecuatorianos. La hemos defendido, yo como asambleísta la defendí como debía ser, porque las instituciones no son regalos de unas personas, de unos presidentes. Se crean y se enraizan en la sociedad y hay que defenderlas. Así es que lo que sí, siempre hay que esperar que estas instituciones sean muy positivas, innovadoras, que no se queden estáticas, porque todo lo que se quede estático corre el riesgo de desaparecer. Entonces necesitamos una Academia Nacional de Historia, una Casa de la Cultura, que estén presentes en la vida nacional, para que todos los ecuatorianos sepamos de lo que están haciendo y que podamos apoyar esa tarea magnífica en la cultura. ...75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. ...75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y we are back aquí en la mantequilla de tu canguil, de tu popcorn. Estamos back. The butter of the popcorn. The butter of the popcorn. Your butter of the popcorn. Your butter. Entonces, cuéntanos más sobre tu novela. Ya tienes ideas de historia. ¿Qué? Vamos, aquí estamos en pleno proceso creativo. Cuéntanos, ¿qué idea de personaje tienes? ¿Quieres que sea un viejo, un joven? ¿Quieres que, o quieres que sea una vieja, una joven, un enano? Hay mil ideas. Bueno, primero que todo, está pensando que por alguna razón este proceso solo pasa en un país, entonces el resto del mundo no puede hacerlo, solo un país puede. Como Wakanda. Pero entonces, ¿pero tu doble puede irse a otro país o...? Sí, eso es lo interesante. Y estaba pensando que por ahí la historia podría ser sobre un personaje que le alcanzó el cerebro para controlar sus dos cuerpos medianamente, y que el uno estudió arte y el otro estudió tipo economía o qué sé yo, medicina. Y no sé, ahí el man vivió en la dualidad del ser, y tal vez por eso nunca más se puede unir. En la dualidad del ser. O sea, le gustan mucho sus dos vidas. Exacto, tuvo una vida, ponte yo que sé, en Europa y otra en África, y las dos tenían sus... Pero te puedes dividir solo, o sea, el proceso de división puede darse solo en un país. Sí, bueno, estaba pensando eso. Y de ahí pensaba también que máximo 3 semanas puede estar. Y justamente el personaje sería la excepción a la regla, que de la nada el man ya no logró unirse y las 3 semanas pasaron y... Y ya no sabe qué cosas anda haciendo su otro yo, podría ser. Y poco a poco fue perdiendo el control. No sé, bueno, esa es un poco la idea, un poco lo que voto. Pero entonces por aquí. Tú ahorita aún no estás en redacción. Estoy, ¿no? En ahorita redacción. Estás... No, ya estoy redactando. Por ejemplo, ya voté... Estoy redactando, bueno, voy unas pocas páginas, pero estoy poniendo el contexto, porque me gusta pensar sobre todo en el contexto. Ya voté, ¿no es cierto?, para introducir, puse, imagínese usted, niño rebelde de 14 años. Le habla directamente al lector. Eso está bueno. Al lector, sí, imagínese usted, niño rebelde de 14 años, pudiendo saltarse la iglesia del domingo, para ir a jugar fútbol. ¿Sabes qué? Es como una especie de... Es que teatro estaría rompiendo la cuarta pared. Rompiendo la cuarta ¿Cómo pared? ¿Cómo se diría en un libro eso? ¿Rompiendo la página? Por favor, un balón. Por favor, los publicitarios. Nos mataste. Pero sí, eso en términos cinematográficos se llama romper la cuarta pared. Bueno, es que esa es la idea también, que sea... El narrador todo lo sabe, pero cuenta solo lo relevante. Es la idea. Entonces, por eso, el proceso tecnológico que llevó hasta eso, no lo cuento. Porque mijo, eso no importa. Lo que importa es ya la fuerza de un pedazo de vida. Es la historia dentro del espacio. Pero eso no quiere decir que no lo sepa. Pero deberías tenerlo tú en mente. O sea, sí. Porque normalmente si te dices la tecnología avanzó hasta el punto, yo que sé, mira las películas de zombies, por ejemplo. La tecnología avanzó hasta el punto y tienes idea, una idea relativa de cómo llevar la tecnología a ese punto. Ponte en la peli, una peli referencia. Tendría que contarles ya un poco, es que como ya tengo algunas cosas escritas, pero no quiero botarlo todo. Spoilearlo. Todo, o sea, el libro comienza con que finalmente el cirujano italiano ese logró unir... A la cabeza. Con eso, lo logró. Ah, lo logró. El trasplante de cabeza. Finalmente, y de ahí, como uno siempre vota unas cosas un poco personales, voté una cosa de economía, puse... Yeah. Y ese proceso de destrucción creativa llegó en menos de 2 años a tal, y así comienza la novela. Para que vea. Ahorita en lo que decía relacionado a poner en contexto, una peli que es buen ejemplo, que me recordé ahorita, es de Equilibrium. Con Christian Bale, ¿han visto? ¿No? Que es una sociedad donde ya los sentimientos están prohibidos después de que hubo una cuarta guerra mundial. Entonces ahí todos ¿Por están... ¿Por qué la tercera fue por sentimientos? Entonces todos están ya en un estado full zen, ¿no? Pero entonces ahí te explica cómo llegaron a este estado zen, porque habían habido guerras mundiales, bla, bla, bla, bla, y se eliminaron los sentimientos. O sea, ese es un... te pone en contexto de una forma muy breve, ¿sabes? Y bastante eficaz, y ya tienes la excusa para una sociedad sin sentimientos. ¿Sabes que justamente hemos hablado aquí, en este mismo espacio, de una película que te ayudaría bastante... Se llama La Langosta, The Lobster. ¿Te acuerdas de La Langosta? Muy bueno. Porque esa también te plantea un mundo utópico. ¿No es de esa película griega en que hay unas niñas que son medio como animales o algo así? O sea, el director es griego, y en esta lo que pasa es que si no estás obligado a tener pareja, y si no te mandan a un centro reformatorio, y si al final no consigues, te volvías un animal. Te vuelven un animal. Eso, sí, sí la vi. Sí, sí, viste. Esa es una premisa. Es un mundo distópico en el cual tienes reglas establecidas a través de un proceso. Entonces, es exactamente. Es un buen ejemplo, digamos, como en lo que puedes basarte. Obviamente hay muchos mundos, hay muchos juegos distópicos, como por ejemplo igual 3% que decíamos antes, también tiene su lógica. El 3% no habla de un mundo, no es que es en Brasil, no es que es un mundo, sino que es un mundo aparte donde las cosas son así de siempre. Uh-huh. Entonces tú tienes que basar también en eso, tienes que decir, si tú estás basándote en que la tecnología avanzó, tienes toda la historia nuestra por detrás. Eso es lo que estoy buscando, ajá, de hecho, exacto. Que sea este mismo mundo en el que estamos. Claro, solo que... Pero tú quieres ser futurista, tipo... y no ficcionista. Porque bueno, también tienes el tipo the main de High Castle, que es sí. Lo que... Como era Ucronía. La Ucronía es una peli, una serie inspirada en si hubiera pasado tal cosa. Por ejemplo, esta serie va, si los nazis hubieran ganado la guerra, ¿qué pasaba? Entonces, como que una realidad alterna. Entonces es una realidad alterna, ¿eh? Básicamente, de hecho, mi primera idea no fue comenzar con el cirujano italiano, sino fue comenzar con que hubo un choque de átomos y se creó un mundo exactamente igual a este, pero en el que las personas se dividían. Claro, pero eso ya es más complicado porque estás... O sea, una dimensión paralela. Sí, pero... otra dimensión en la cual... Pero ahí no estás limitando a un país. A mí me parece interesante la idea de limitarse a un país porque estás diciendo... es casi como la idea de Black Panther, que tienes un país donde, claro, donde ese país todo el mundo sabe que se puede hacer, pero todo el resto es como un secreto de Estado, pero todos los habitantes lo saben y el resto del mundo no lo sabe. Bueno, eso todavía no sé si el resto del mundo no lo va a hacer, pero lo interesa, o sea... Porque si el resto del mundo se entera, todo el mundo lo puede hacer, es el problema. Y eso puede causar nuevas guerras, el poder de división, hacer. Porque imagínate con espías, con el tema de espías y de... ponte, qué sé yo, una CIA, un MI6, un Mossad, ¿qué nomás se podría hacer con podiéndote desdoblar? Bueno... O sea, toda la idea viene exactamente desde ahí, del hecho de que el hecho que solo pase en un país te da también la opción de desarrollar también cosas políticas, económicas, full, sociales. Full. Entonces da para... Claro. ¿Sabes qué? Ahorita cuando me parece full buena idea, me imaginé con este tema que decías de empezar el libro con el cirujano italiano que logró el trasplante de cabeza. Qué sé yo, me imaginé a tu personaje principal leyendo así el periódico, ¿no? El cirujano Giorgio ni sé qué logra su 10º trasplante de cabeza. Ya se ha vuelto una diva, algo así. Y de ahí retoma su cotidiano. No sé. Claro, es que nosotros lo planteamos más como película. Pero tenemos una idea muy, muy cinematográfica del asunto. Claro, sí, ¿no? Sí, sí, pero ponte, como libro, al menos, sí, puede tener diferentes, porque como libro puedes escribirlo como te la gana, o sea, puedes poner capítulo 1, o puedes poner como que antes de, o sea, un capítulo 0, el contexto, y de ahí, historia. Bueno, ¿saben que la idea me llegó justo de leer ese libro, Las Intermitencias de la Muerte, que es un mundo en el que un día, en un país, todo el mundo deja de morir, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese país y todo eso? Y de ahí me salió un poco la idea de escribir en ese mismo estilo, pero esta otra característica humana que no es la muerte, sino la unidad. La no dualidad del ser. La no dualidad del ser. Oye, y en el tema de tiempos, ¿te has puesto como que una fecha límite? Es decir, qué sé yo, 2000 tal, lo acabo. 2000 sí. Tal, lo mando a editar. Bueno, sí, tristemente tengo trabajo. Bueno, estoy intentando llevarlo a buen ritmo, aprovecharlo como hobby, porque como también suave. Lo disfruto, no es un trabajo para mí, disfruto hablar huevadas. Perdón con mi querido público. Y entonces, no me he puesto fecha límite, pero esperaría que de aquí un año y medio ya tenga algo... más concretos. Algo hecho, ¿no? Una historia que solo necesite cambiar cambios o sea, que la historia esté hecha, que por ahí revise el vocabulario. Claro, retoque. ¿Quién sabe después te surja una trilogía o toda una saga? Difícilmente, pero quién sabe. Imagínate. Porque la idea es muy buena. Sí, la idea está muy bien. Es como, de hecho hay una serie de Netflix donde hay una idea parecida, cuyo nombre se me escapa ahora, ojalá no, coméntenos de eso, por favor, en el Facebook Live, los que estén viendo. Es una serie donde a la final... cuando naces te insertan un chip aquí atrás del cuello y te dicen... ¿No era Carbonium o Altered Carbon? Altered Carbon, tú me habías hablado de eso. Altered Carbon, pero no la he visto. Yo me la vi enterita. Te ponen como un chip atrás en el cuello y toda tu conciencia está estoqueada ahí, desde que naces hasta que mueres. Yeah. Pero cuando mueres, te ponen otro cuerpo. Entonces tu conciencia vive por siempre. Uh-huh. Pero tu cuerpo, o sea... Claro, entonces la cosa es que igual tú tienes una sociedad... ¿sabes? Podría ser Ruby de ahí, eres pelo oscuro. Claro, puede ser una niña y puede ser un niño después. O sea, tienes todo. Me recuerda un poco a un capítulo de Black Mirror en el que se quedan atrapados siendo la alarma de sí mismos o el organizador de tareas de sí mismos. ¿No? No me suena ese. De que encierras tu propia conciencia dentro de un organizador de tareas de la casa y en... Yo vi la del osito. Estás torturando tu conciencia imaginaria para que te haga el desayuno. Ah, pero claro, ese sí. Ese es muy bueno. Oye, eso suena... Ese es tosado. Es el que... no era una agenda, era como que la casa. O sea... Claro, tenías una casa que te hacía todo, pero porque tenías un mini yo adentro de la computadora que te hacía la casa. Sí. Mini yo al que torturabas para obligarlo a... Una vez más, alguien de algún programa anterior ha dejado su Facebook abierto. Les rogamos de cerrarlo para evitar... Si no, la próxima se van a encontrar estados... con una foto de Trump en su muro. Exacto. En su muro, avisado. Guerra avisada, avisado. No mata gente. Guerra avisada, no mata, gente. Excepto algunas. Excepto todas las guerras. Aplica condiciones. En todo caso, aquí dentro de este proceso creativo... Ampliemos un poquito más. Tenemos ya la idea esta de este mundo distópico, ¿no? Y ahora preguntémonos, si tú quieres, si digo, Salva, quieres hacer una película, hacerlo, ¿qué idea tendrías? Esta es una pregunta que me van a decir que la plagié de Reddit, pero en Reddit está. Así que no estoy plagiándola porque la estoy citando. En todo caso, yo te doy $300 millones, 300 millones, y te digo... Haz la mejor película que puedas hacer. Si es un éxito, todo bien. Si es que no es un éxito, te mato. ¿Qué haces? ¿Qué película escoges? ¿Qué decides hacer? Un hijo. ¿Cuál sería tu historia? Algún éxito. ¿Pero cuál sería tu historia? Para que sea buena pregunta. ¿Qué historia harías para que sea un éxito? Si tu vida depende de hacer una buena historia... Haría historia a mi misma situación. ¿Qué tal? O sea, a un hijo que le dan 300 no millones de dólares. No eres el primero en decir esa sandez. Para hacer la mejor película. A ver, no te irías al cine a ver eso. ¿Tú pagarías por ir a ver eso? Es que todo depende, no vale. De hecho, hay una película que tiene que ver con eso. Claro, ya hay. El botón o algo así. El botón. No. Eso me suena a Adam Sandler. No. El botón de un señor que te entrega una caja y si tocas, alguien en el mundo muere, pero tú te ganas $1,000,000. Y es alguien en el mundo aleatorio. Entonces, claro, botan el botón. Solo que luego la caja va a alguien más. Este puede acabar así. Y matan a alguien aleatoriamente. Solo que lo que ellos no saben es que el man aleatorio es el anterior. El anterior tocador del botón. No. El anterior tocador del botón. Pero si el man no lo toca, se queda para siempre. Se acabó, no hay película. Básicamente. No, y la película es cómo toman finalmente la decisión. De, claro, de como, matar a un joven africano. Es como un Death Note. Para, más o menos. Más o menos. ¿Sabes qué? O sea, yo me concentraría, no, ahorita no te sabría decir una idea, pero en sacar un buen guión, así. Usaría esos recursos para tener una gran comunidad para escribir un gran guión. Yo sacaría... La base del guión de todo. Old Boy versión ecuatoriana. Chuta, mijo. ¿Y dónde lo encerrarías a tu Old Boy ecuatoriano? Buena pregunta. ¿En la Tagunga? ¿Junto a Georgie? No, mentira. ¿Junto a Georgie? ¿Junto a Georgie y a todos los de la ¿Qué tal si el Old Boy es RC, cacho? No. Ronnie Carrillo. Nadie lo esperaba. A los tiempos que hablamos de mi buen pana Ronnie. ¿Dónde andará ese crack? Por Bruselas, me dijo. Ya lo vendieron a la América, ¿no? ¿Y vos, Tarek? ¿Tu idea? Harías película, tu idea de ahorita, pues. Algo así como Old Boy, bueno, la idea de ahorita, pero es que no sabría películarla, saben que de guiones yo no conozco. Pero ¿qué película quisieras ver? ¿Qué dirías, por esto me voy al cine? ¿Qué película? La mejor película que he visto en la historia, les digo, Old Boy. Para ti es Old Boy. El Tarek me encanta Old Boy. Es película. Es bueno, me tomo que... Sobre todo cuando él empieza a ser como perrito. Es la locura. Tú, mijo, entonces, ¿qué creación harías? O sea, ¿cuál sería tu temática? Chuta, es difícil, ¿no? Es difícil decidirse algo que dices, chuta, esto es el peliculón del siglo. Tú hiciste Mr. Foco. Yo hice el señor Foco. El señor Foco. El señor Foco, una gran película. O la de los animales, igual. Claro, ese... Que decapitas, ¿no? De la sobrevivencia de los animales, de la supervivencia, pero sí... Pero esa la dice sin presupuesto ilimitado. Si tuviera un presupuesto ilimitado, como son 300 claro, millones... Claro, ¿qué tal si la potencia? Ponte yo una vez hice un corto en el cual estaba prohibido morir. Y los que habían intentado suicidarse y eso estaban en un centro de reeducación. Entonces ahora ampliaría y mostraría todo el universo, les daría, ampliaría escenas. ¿Sabes qué haría? Yo ya tuve una idea. Pero algo de ciencia ficción, porque si tienes buen presupuesto puedes hacer... Ahí sí necesitas buenos claro. efectos y una buena ambientación. Y para eso sí necesitas al menos un dinerillo. Claro, no, yo ya tengo una idea que no sería ni tan cara de hacer. Yo haría una... ¿Cuál, mijo? Una película sobre el problema de los actores que se quedan atrapados en su rol. ¿Qué tal eso? De tipo, yo qué sé, por ejemplo, pones a DiCaprio, el pero atrapado en su rol, digamos a un actor de método atrapado en su rol. ¿Cachas que DiCaprio piensa que cuando dijeron corte seguía en un sueño? ¿Cachas? Nah. Algo así. Hablando de eso, oye, salió la última de Tarantino. ¿Ya se publicó? ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó, me contó nuestro buen amigo seguidor, el Bob. Buen Bob. Bob me contó que se fue a ver el preestreno de esta cosa, que dijo que estaba casi tan mala como The Hateful Eight. No le gusta The Hateful buena. Eight. No, a mí me encantó The Hateful Eight. De hecho me dijo que estaba que no es de las mejores Tarantino, que está mejor que The Hateful Eight, pero para mí está mala, entonces esta está casi tan mala. Es que para no, a ti no te gustó The Hateful Eight. Es que hace, ve, Tarantino ha hecho tantas cosas divertidas, te hace una película donde literalmente no hay historia. Y solo claro que, pone sí, actores buenos en una casa y dice, ah, hay a mí película. Eso me parece genial que logre una mora... peli en un solo espacio. Así. Eso me parece genial. Eso hace tanta gente. Eso lo hace. No estás dos años. Pero la cosa es hacerlo bien. No es nada de otro mundo, The Hateful Eight. O sea, ha hecho cosas súper buenas, pero esa sí me pareció. A ti, Tarek, The Hateful Eight, ¿qué te parece? Buena película, pero de las de Tarantino sí está más floja que las ¿Con otras. ¿Con cuál te quedas tú de las de Tarantino? Yo me quedo con Django. Django, yo un rato ya, yo, es muy buena y un rato ya me saturé porque me mostraban en clases ejemplos de Django. Pero yo me quedo con, creo, con Inglourious Basterds. Yo también creo que Inglourious Basterds. El contexto histórico película. Y cómo, bueno, no, de ahí rompen la historia. Sí, esa o Jackie Brown. Jackie Brown me gusta mucho a mí. ¿Has visto Jackie Brown? No he visto Jackie Brown. Jackie Brown. Es chévere, la música es súper. La música está muy bien hecha para la película. Por ahí, para mí, Inglourious Basterds creo que es la que más me gusta, porque es la que la que pude ver en salas, realmente. Porque todo el resto lo vi, ya, o sea, salió antes de que yo esté en una conciencia suficiente para ir al cine. Ya. Lo pirateaste todo. Sí. ¿Qué vamos a mentirnos? Poseidón HD, cacho. ¿Qué vinimos de aquí a mentirnos? No, de hecho, alquilé DVDs en la mediateca, para que te interese. Mira. Gratis, pero no. Y bueno, sí. A la final, resúmame cuáles son los consejos de estos creativos del proceso de creación. Yo lo que te diría es, ya, eso es lo que más me queda. Cuando ya tengas bien, o sea, primero pon bien las reglas del universo, de tu universo que vas a crear. Haz, como te dijo el Asperín, una biografía del personaje. Bueno, y bueno. Ponlo en todo este contexto futurista y todo, ponlo en situaciones muy humanas, en la que el perico de los palotes que ahorita salimos y nos cruzamos también se encontraría. Creo que eso puede conectar con un lector. Sigue existiendo el perico de los palotes. Siempre existe. Qué bueno. Perico de los palotes. No creo que estés refiriéndose a lo mismo. Solo padre. No, yo me refiero al dicho. Exacto, está bien. Ahí tuvimos una división. De concepto. Rompimos la cuarta barrera. La cuarta pared. Tú, mijo, ¿qué le aconsejas? Yo creo que, por ahí va, yo creo que igual las historias varían. Lo que tienes que hacer cuando estás en tu proceso creativo es, no, o sea, sí, crear tus reglas del universo, pero no por eso dejar de hacer algo que dices, esto está bueno. Porque igual las reglas están ahí para romperse. Así que sí. Yo diría que mires muchos ejemplos de películas con ese tipo de universos distópicos, que mires... Equilibrium, The Lobster... The Lobster puede ser 3% que viste, 3%. Puede ser iRobot... ¿Has visto la película de animación de los robots? Donde hay un robot azul y un robot rojo. Mijo, hay muchas de animación. No, pero una de animación de robots donde, digamos, lo que está el objetivo final del malo es que todo el mundo haga el upgrade y que todos sean robots modernos, y tienes todos los robots pobres que son viejos que no pueden comprar piezas para repararse. ¿Se ha visto esa? Un clásico. No la conozco, pero me suena. ¿Sabes cuál es otro ejemplazo así? District 9. Ah, District 9, sí. Que Hunger Games. District 9 es de... También. Tienen ahí el District 9. No, District 9 es de este realizador, creo que es sudafricano, y que ya hace años llegó una aeronave espacial, así, y te muestran cómo está una colonia de extraterrestres que conviven con humanos, y hay problemas políticos, sociales, hay extraterrestres que se prostituyen. Uh-huh. Tal cual. Es muy... Qué interesante. Míratela, puede ser extraterrestres que se prostituyen, me suena bien. Rick and Morty también. Rick and Morty es un gran lugar para comenzar tu búsqueda. Yo creo que tienes que nutrirte de muchas experiencias previas, porque no estamos en los años 1700 donde haces cosas que nadie ha hecho. Hay muchos ejemplos de algo parecido a lo que tú buscas, entonces puedes buscar inspiración ahí. Eso creo que ayuda mucho al proceso creativo para lanzar tu idea. Así es, en realidad yo intento también escribir cosas del día a día. Por ahí oí la frase el otro día, porque los sueños son, y ya la usé. Pero claro, de Calderón de la Barca. ¿De quién será, no? Podría uno de tus personajes, podría ser el, ¿cómo era? El coronel Buendía, el Aureliano Buendía. El Aurelio Dávila. No, el hijo este de... hablaré con mucha ignorancia ahorita este personaje de Cien Años de Soledad, el Buendía. ¿No se acuerdan? No. Bueno, perdón a los expertos en el tema. Aureliano Buendía, creo que era. Aureliano, debe ser. En todo caso... ¡Googleemos! Si yo te doy ahorita, lo pongo en la mesa. Y si te digo... ¿Y si en ese mundo distópico puede estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Y qué pasa si se muere uno de los tus? Se mueren los dos. Sí. O sea, si tú estás jugando al fútbol y el otro está en la casa estudiando, digamos que son dos cosas que dices, chuta, debería quedarme estudiando, pero voy a jugar al fútbol. Dices, voy a hacer las dos, me divido y hago las dos. Y le cae un trueno en la cabeza al que está jugando al fútbol. Sí, bueno, es que la idea es que, Aurelio, si bien físicamente puedes estar en dos lugares, tus órganos internos tienen el mismo funcionamiento que el de una persona. Es decir, cada trago que te pegas dividido afecta en el largo plazo por lo mismo a los dos. O sea, si te pegas una comelona brutal, ¿les llena a los dos? Buena pregunta. Esa es la pregunta. ¿Quién come? Es muy interesante porque son cosas que él tiene que ir definiendo, claro, en su universo. ¿Cómo te va a afectar? Esto es un chillón de situaciones que tienes que definir. Un chillón. Y esa es la parte interesante, que hay un chillón. De situaciones físicas a decidir y luego situaciones que de las circunstancias. Es que hay full cosas que se plantean, morales, políticas, legales, todo. Entonces, sí, esa es la idea básica. ¿Qué les puedo decir? Estoy recién comenzando, entonces estoy en este famoso proceso creativo. Estoy intentando tener tiempo para hacer las cosas, pero ustedes saben que el tiempo no abunda. Y en tiempos de guerra, el tiempo no abunda. Otra frase para el libro. En tiempos de guerra, el tiempo no abunda. Sí, todo esto recomendando. Pero, mijo, ya una vez que... ¿Sabes cuál puedo recomendar 100% para esto? Igual, hablando de tiempo, Time. ¿Has visto Time? Con Justin Timberlake. Que no, es una película en la cual... El buen Justin. En la cual, cuando naces, tienes un reloj aquí en tu muñeca, que está como pegado a tu piel, que te dice cuánto tiempo de vida te queda. Y tú, cuando vas a trabajar, te pagan en tiempo de vida. Sí, me suena que le he visto. Y tú pagas un café, 5 minutos de vida. Y pagas algo y pierdes tiempo de vida. Cuando trabajas, ganas más. Entonces tienes gente inmortal y tienes gente que está a punto de morir. El precio del mañana en español, cacho. Ah, 2011. El precio de mañana. Nos queda un minuto. Así que esa fue la recomendación del día. Y bueno, esperamos haber progresado en el proceso creativo hoy. ¿Sí o qué? Bueno, agradezco mucho su participación y haberme invitado a este programa que siempre está tan entretenido. It's an honor. Y espero poder volver a verlos pronto. Ya, más avances. Que ya con el libro ahí. Ya. Sí, pues sí, hagamos de esto. Cuando vuelves al Ecuador, porque está escribiendo en Chile, claro. Ojo. Cuando vuelves al Ecuador, nos muestras en qué está la historia. Perfecto. Quedamos en eso, mis estimados. Estamos. Esto fue entonces un episodio más de La Mantequilla de tu Canguil, La Manteca de tu Pochoclo, The Butter of Your Popcorn. Le beurre de ton popcorn. ¿Y en italiano? Il burro del tuo popcorn, creo que. Qué feo que sí significa. A manteiga da sua pipoca. Portugués. Muchas gracias por haber seguido. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook a través de La Mantequilla de tu Canguil, en ninguna otra red social porque son del mismísimo Mefistófeles, porque esas cosas no son de Dios. Del mismísimo diablo. No queremos saber de otra red social. Y con eso nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música. Más novedades.